Esto es pa' que goce, pa' que cambie pose. Te aprendí en fuego, llama el 911. Pa' que se lo goce. Ok. Esto es pa' que goce, pa' que cambie pose. Te aprendí en fuego. Te aprendí en fuego. Pa' que se lo goce. Esto es pa' que goce, goce. Te aprendí en fuego. Pa' que se lo goce. Esto es pa' que suene bien duro en el boliche. Y la guacha se me pega porque ella está puta. Está puta, puta, está puta, puta, está puta. Duro en el boliche. Ella se me pega y está puta. Está puta, puta, está puta, puta, está puta. Duro en el boliche. Ella se me pega y... Ey, pero no perdas el tiempo. Aprovecha el momento y tranquila. Tranquila. Tranquila. Tranquila. Tranquila. Se pone caliente cuando escucha este perreo. Uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tren, el doble seis. Número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tren, el doble seis. Nos fuimos al garete hasta las siete, pero si dan las ocho recoge el motete. Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que partió como la nueve. La mía que lo que. Mami, dime a ver cómo tú te mueves. Hay que darte un 10. Esto es pa' que goce, pa' que cambie pose. Te aprendí en fuego, llama al 911. Si él supiera que no eres lo que aparentas, si él supiera que a ti yo te traigo loca, que yo soy el que te atiende en la soledad, que yo soy el que te inyecta fuego y maldad, y aún seguimos interesados. Hoy por ti ponte ready, no importa lo que pase, aunque paguemos con la vida. Dicen que lo bueno no se olvida, sé que te gusta, porque a ti nadie te obliga. Mantelo en silencio pa' que dure, y pa' que no llegue el día de tu despedida. Sé que tú te curas, mami, cuando yo te azoto. Sé que te pones loquilla cuando te beso en el toto, toto, toto, toto. Te pones loquilla cuando yo te azoto, to, to, to, to. Cuando yo te azoto, te azoto, te azoto. Cuando yo te azoto, to, to, to, to. Cuando yo te azoto, te azoto, te azoto. Cuando yo te azoto. Esto es pa' que goce, pa' que cambie pose. Te aprendí en fuego. Te aprendí en fuego. Pa' que se lo goce. Esto pa' que goce, goce. Te aprendí en fuego. Pa' que se lo goce. Pa' que cambie pose. Esto es pa' que suene bien duro en el boliche. Y la guacha se me pega porque ella está puta. Está puta, puta, está puta, puta, está puta. Duro en el boliche. Ella se me pega y está puta. Está puta, puta, está puta, puta, está puta. Duro en el boliche. Ella se me pega y... Ey, pero no perdas el tiempo. Aprovecha el momento y tranquila. Tranquila. Tranquila. Tranquila. Tranquila. Se pone caliente cuando escucha este perro. Mucho ritmo y sabor. Busti DJ para vos.